Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos aquellos pues que nos han seguido a través de las redes sociales, a través de Placidius Podcast. Ahí vas a conseguir bastantes materiales y también aquellos que nos han pues bueno, nos han apoyado grandemente, por ejemplo, las páginas de promoción a tu podcast, pues gracias a ellos pues hemos tenido mucha mayor difusión de los contenidos. También a todos aquellos que nos han felicitado por la sencilla razón de que el podcast de Leyendas del Táchira pues tiene bastante aceptación en nuestros queridos oyentes. Muchas gracias, pues es un material inédito, o sea, es un material que nadie se ha abocado así a hacerlo. Pues yo siempre lo trato de hacer es respetando la autoría de la licenciada Doña Lolita Robles de Mora, ¿sí? Dándole su autoría y cambiando gran parte del texto que hay allí para no hacer una réplica fiel y exacta. También quisiera agradecerles a todos aquellos pues que le han dado me gusta y que nos han seguido, no solo este podcast, sino los podcasts anteriores. Pues han estado bastante pendientes y bueno, eso de verdad, eso nos llena de orgullo para seguir trabajando, para seguir. Ya está el podcast número 23, poco a poco, mire, ya vamos. Ya dentro de poco llegaremos a 25, cuando puede, pues llegaremos a 50 y así sucesivamente. Este fue un proyecto personal empezado hace poco, hace menos de un año, y bueno, pues yo en mis tiempos libres que logro hacer este material para mantenerme principalmente activo en lo que es la locución y no perder lo que es el feeling. También les invito a escuchar Radio City ahí en ese... Eso es Radio City, lo consigues en placidiofm.blogspot.com. Ahí vas a conseguir Radio City y vas a conseguir también los programas, o sea, en él vas a conseguir los programas de FM que yo tengo acá en la emisora local. Bueno, vamos con Leyendas del Táchira. Esta es la séptima entrega de Leyendas del Táchira. Suéltalo, videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, esta es la séptima entrega de El Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias, bueno, a todos aquellos, pues veo que lo importante acá es cómo disfrutan Leyendas del Táchira. Yo hace tiempo había sacado el podcast de Leyendas del Llano, pero no tuvo tanta aceptación, ya que Leyendas del Táchira pues le precede una historia mucho más rica en cuanto a tradiciones, pues es uno de los libros mucho más recomendados del Táchira y mucho más estudiados del Táchira. En esta ocasión pues vamos a hablar del municipio. Estas son las leyendas, las que vamos a tratar hoy. Van a ser cuatro leyendas en total. Van a ser del municipio José María Vargas. Para los que no saben, el municipio José María Vargas es un municipio acá del estado Táchira que corresponde o cuya capital es El Cobre. Entonces ya saben que ese es... Las leyendas que vamos a leer el día de aquí son del Cobre, leyendas importantes, bueno, cuatro leyendas sencillas. Sencilla y como siempre, pues vamos a tener la participación de nuestros robots para que nos maticen las historias de Leyendas del Táchira. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la primera leyenda del día de hoy, o bueno, del programa. La primera leyenda se llama, vamos a buscarla por aquí rápidamente, El Barranco Los Colorados. Suéltelo, videotape. Bajando por la carretera trasandina de Los Mirtos hacia El Cobre, poco antes de llegar a la población, se ve el barranco Los Colorados de la mina. El barranco de tierra rojiza parece una gran herida por donde se desangra la montaña. El paisaje verde y cultivado en esta zona es inhóspito y deshabitado según nos acercamos al barranco Los Colorados. Detenemos el automóvil para contemplar el panorama. A nuestros pies corre rumoreante el río El Valle, en estos momentos tranquilo y de aguas transparentes, otras veces, en época de lluvia, de aguas tumultuosas y sucias. Mi acompañante me dice: fíjate en el barranco. Cuando era pequeña, solía ir con mis hermanos a coger leña por estos lados. No nos acercábamos mucho a él. Teníamos miedo de todas las cosas que nos decían. ¿Qué les decían? Que los indios pocaqueros dejaron el sitio encantado, y algo tiene que haber cierto, porque nosotros teníamos gran temor de acercarnos y si lo hacíamos era con recelo. Muchas veces oíamos lamentos y voces raras. Cuando escuchábamos los gritos, posiblemente de los indios, salíamos corriendo. ¿De verdad los escuchaban? Sí. ¿Y cómo explican eso? Dicen que los indígenas vivían felices en esta zona. Se dedicaban a la caza, a la pesca y a la agricultura. También extraían cobre de la mina que está al fondo del barranco y fabricaban adornos que luego cambiaban a otras etnias, especialmente a los chinatos de la familia de los caribes, que en varias ocasiones intentaron asentarse en estos lados. Con la llegada de los españoles eso cambió. Los indios se sintieron desalojados, vejados y maltratados. Sus tierras fueron invadidas por los colonizadores, se retiraron al barranco y fueron perseguidos. Allí los apresaron y trataron con crueldad. Uno de sus piaches, antes de morir, encantó el lugar para que nadie pudiera extraer los ricos yacimientos de cobre que están en el barranco. Especialmente en las tardes se oyen lamentos, gritos, frases inteligibles en lengua indígena y llanto. Dicen que son los ayes lastimeros de los indios que murieron en el barranco los colorados. El eco los envía en todas direcciones y esto hace que nadie se acerque a la mina para extraer el cobre. Estas cosas siguen infundiendo temor. Han pasado los años, las tierras cercanas al barranco continúan deshabitadas y sus minas no se han explotado. Los que se han acercado a él dicen que se escuchan todavía los gritos y los lamentos. Bueno, y como ya escucharon, ese es el Barranco de los Colorados. Básicamente es una historia de hace muchos años, habla de colonos españoles. Estamos hablando que son los años 1600, 1700. De hecho, cuando el Táchira era una provincia, sencillamente era una provincia, pues se habla de esas épocas, que fue cuando sucedió lo de los indios, técnicamente, pues a eso me refiero. Bueno, esa parte habla de la leyenda, habla de que los indios, pues fueron... ellos fueron enviados a esa parte del barranco, pues como siempre, así habíamos hablado un relato en el podcast anterior, habíamos hablado un relato donde los indios también fueron despojados de sus tierras. Esto fue en Macanillo y San José de Bolívar, ahí también estos fueron desplazados los indios por efecto de la conquista europea, y aquí se ven que ellos fueron desplazados para un barranco ahí en el cobre. Y el nombre del cobre pues viene por el precioso material que se consigue ahí dentro de esos barrancos. Entonces la muchacha le cuenta a su compañera, son dos muchachas allí, se consiguen, van paseando, miran el barranco, se acuerdan de su época, aquella cuando estaban más jóvenes, y vieron, o vio esta muchacha ver el barranco y se preocupa. En este caso se preocupa y le trae recuerdos de su infancia, ¿no? En la infancia donde ella sencillamente se acuerda de que la mandaban a recoger leña y escuchaban voces por allí de indios. Ni bien, los que no saben, el cobre, que es una parte de agricultura, una parte elevada de las montañas, para aquellos que no saben dónde se encuentra el cobre, o por lo menos para que se hagan una idea dónde es el contexto donde ocurre esta leyenda, el Táchira. Bueno, entonces la muchacha le dice que desde ahí pues los indios se encantaron. Por esas regiones pues se hablan mucho de encantamientos. Hay muchos, es el evento mágico de los indios, se le atribuyeron los poderes mágicos, o se le atribuyen a estas alturas todavía poderes mágicos, que ellos dicen, se refieren a que son encantamientos de estos singulares personajes. Y bueno, esa es toda la ciencia, simplemente ya nadie va a destapar ese yacimiento, ¿no? Pero bueno, no se le extrañe que ahora, con la necesidad de caer ahora con la crisis económica que existe en Venezuela, pues no, ya sé que digan se den cuenta que hay una mina de cobre allí y la vayan a explotar. Les va a caer la maldición de los indígenas. Bueno, esa es la mina de cobre. Vamos con el siguiente relato. Suéltalo. Cuando tenía 12 años vivía en Venegara con mi madrina, la señora Domitilia. La luz eléctrica se estaba implementando en el cobre, pero no se había extendido a los contornos. Eran las 8 de la noche. Mi madrina me pidió que fuera a la pulpería de Don Nemesio, distante a unos kilómetros, a comprarle unas velas. Sin muchas ganas tomé el camino. La noche estaba oscura, algunas estrellas titilaban hacia el oriente. A duras penas veía el camino. Delante de mí un tenue resplandor me alumbraba. Me pregunté, ¿qué era eso? Miré hacia el camino. Delante, a unos 10 metros, se movía una especie de sombrerito. Debajo de él, como si fuera un candil, salía una luz suave que alumbraba delante de mí. Muy asustado llegué a la pulpería y pedí las velas, luego, un cuartico de mistela y me la tomé de un trago. Don Nemesio, que nunca me había visto tomar, me miró asombrado y me preguntó. ¿Qué te pasa, Sute Andrés? Nada, balbuceé. ¿Por qué estás tan pálido? ¿Necesitas ayuda? Y como me hablaba en tono paternal, entré en confianza y le dije. Todo el camino, desde la casa de Doña Domitilia hasta aquí, me ha alumbrado una lamparita que camina delante de mí. Venga, asómese a la puerta, debe estar ahí. Nos asomamos a la puerta y escudriñamos en la oscuridad de la noche. A pocos pasos de la pulpería, a un lado del camino, estaba la misteriosa luz. No te asustes, Sute Andrés, es la copita de oro. ¿La copita de oro? Sí, se aparece a los caminantes en las noches oscuras y los acompaña por esos caminos reales hasta que llegan a su destino. Su acción es benéfica, no te asustes, no te hará ningún daño, por el contrario, si se la torea, crece de tamaño y toma formas fantasmagóricas. No hace mucho tiempo, don Cipriano, el que vive cerca de Santa Ana, venía de la Grita y se la encontró en la noche. Quiso hacerse el valiente, se burló de ella y la toreó. Primero se convirtió la copita en un burro pequeño, luego en un burro grande y cuando iba llegando al hogar, era un monstruo tan grande como la casa. Él comenzó a llamar a gritos a su familia, pues ya era entrada la medianoche y la casa estaba cerrada. Cuando abrieron, lo encontraron desmayado en el suelo, preso de grandes convulsiones. Al volver en sí repetía. Era la copita de oro. Ella es buena y no se le debe molestar. Dicho esto, di gracias al pulpero y regresé a casa alumbrado por mi extraño acompañante. No he vuelto a conseguirla por los senderos, pero son muchos viajeros que la han encontrado por los caminos reales del cobre, el zumbador, Seboruco o la Grita. Este simpático fantasmita inunda de luz benéfica los caminos de las montañas tachirenses. Bueno, estamos escuchando esa historia de la copita de oro. Es sencillamente una copita que acompaña a los caminantes allí y les presta su iluminación. Es inocente, vamos a decirlo de cierta manera, es un ectoplasma bastante inocente. Era la época donde en esta región no había electricidad, o sí la había, pero no en la manera como actualmente se conoce. Estaba reservada para los productores agrícolas a través de generadores eléctricos o plantas eléctricas, como nosotros estamos acostumbrados a llamarle. Lo que pasa o sucede y acontece que el personaje se va a el Sute Andrés, como le diría el señor Don Nemesio, ¿no? Le llaman Sute Andrés, le pregunta qué le pasa, porque él llega a la pulpería con una cara de asustado, que no la salta ni un velado, y entonces le pregunta, don Nemesio le pregunta que qué le sucede, por qué llega con esa cara tan asustada, y él le dice o le manifiesta que hay una aparición, algo extraño que lo acompañó a buscar, o sea, en el transcurso que él vino a buscar la vela, pues algo lo acompañó. Entonces don Nemesio sale con él a ver qué es lo que pasa, y lo sorprendente de este relato es que todavía estaba allí. O sea, es increíble esto, este relato, ¿sí? Todavía se busca un testigo que no estaba en el momento de la aparición y lo ve. Es como cuando la mayoría de nosotros, cuando tenemos esos encuentros paranormales, uno siempre dice a la otra persona, pero es que yo lo vi, está ahí, vamos a verlo, y ya no está. Entonces es raro, porque en este caso pues sí estaba. A lo que don Nemesio pues normalmente pues le da su traguito de mistela y le dice que se calme, que nada malo va a pasar allí, sencillamente que es una aparición. De hecho, aprovecha y le da este consejo, le dice que no la toree, porque pues, puede suceder que, como le pasó a un poblador de Santa Ana, es una ciudad bastante lejana, pues que venía por el camino de vender ciertas cosas, pues venía por el camino y se le apareció, entonces se la quiso dar de valiente. Este poblador, que es un relato de don Nemesio que está contando, se la quiso dar de valiente y entonces torear, para los que no saben o no entienden qué es la palabra torear, es provocar, la provocó, o sea, le arrojaría una prenda o la agitaría con las manos. Cualquier cosa que pretenda provocar una reacción violenta en alguien. Eso se llama torear. Entonces se dice que este personaje toreó, entre comillas, toreó al espectro, este que se aparece, lo torea. Es entonces cuando, según el relato de Don Nemesio que le cuenta al sute Andrés, es entonces cuando crece y se convierte en algo descomunal y, bueno, el hombre llega a la casa y se desmaña. Este tipo de relatos, pues, tiene una particularidad, pues son espectros que son tranquilos, entre comillas, pero si se les provoca, tienden a hacer ciertas cosas, ciertos cambios. Y aquí hay algo particular. Por ejemplo, siempre dicen que se aplica un principio básico, que hasta en las películas los vampiros y en los libros los vampiros lo aplican, y algunos saben que eso es así. Si tú no le das permiso a un espectro de entrar a tu casa, no entra. Y entonces él llega a su casa y hasta ahí lo llegó el espectro y quedó desmayado en el umbral de la puerta este habitante de Santa Ana. Lo que yo quería hacer una acotación especial es que de El Cobre a Santa Ana hay bastante trecho. Según el relato, pues este personaje, el relato de Don Nemesio, que es un relato dentro de un relato, el relato de Don Nemesio dice que le estaba provocando, que este personaje estaba provocando a la lucecita y que durante el camino se fue convirtiendo en un animal más grande, más grande, más grande, hasta que llegó a la altura de la casa. Y lo sorprendente del caso es que todo ese trayecto, pues, este personaje pues estuvo acompañado del espectro, y estamos hablando que son casi 22 kilómetros, 25 kilómetros hasta Santa Ana, desde donde supuestamente se le tuvo que haber aparecido. Si no es más, está entre 25 y 30 kilómetros, son alrededor de 4 horas, 5 horas a pie. Entonces se podrán imaginar, o en mulas será menos, serán como 3 horas, pero en todo ese trayecto pues este personaje pues lo acompañó. Vamos a escuchar el otro relato. El otro relato que tenemos por aquí, déjame revisar rápidamente. El otro relato que tenemos por acá se trata de la Virgen del Cobre. Esto es un relato interesante. Vamos a escuchar entonces la Virgen del Cobre. No la esta en Cuba existe. En Cuba existe una Virgen del Cobre, pero no es esta. Esta es la Virgen del Cobre. Esta es la autóctona de acá del Táchira. Escuchémosla. Un valle fértil de ricos y abundantes pastos, de tierras de sembradíos dedicados a las hortalizas, caña de azúcar, trigo y frutos menores, famosa por el caimito y el guineo cobrero. En el Cobre todo es verdor, armonía, trabajo y prosperidad. Sus calles inclinadas de casas coloniales con ventanas de hierro forjado, de patios plenos de flores y de huertos abundantes, alojan gente sencilla y laboriosa. En su río el valle, numerosos molinos muelen el trigo recogido en las alturas. Varias plantas eléctricas mueven las industrias y le dan luz al pueblo, que todavía se alumbran con velas y candiles de carburo. Por donde quiera que se pose la vista hay verdor, belleza y armonía. En este laborioso valle la gente era feliz, hasta que un día estaban cogiendo la cosecha. Era viernes 27 de noviembre de 1942, después de un día de sol luminoso y radiante. La tarde empezó a cubrirse de nubes y a las 6 cayó una leve llovizna. Poco a poco las nubes se fueron oscureciendo y cerca de las 8 de la noche una negra y espesa nube cubría el pueblo. La suave lluvia fue aumentando hasta convertirse en torrencial aguacero que amenazaba inundar el fértil valle. De los cerros El Duque, Santa Elena y Cárdenas, rodaba el agua vertiginosamente hasta llegar al valle, llevando consigo todo lo que encontraba a su paso. Las quebradas El Rincón, La Vieja y El Playón, así como el Callejón de la Vega, desde sus cabeceras se hincharon, se desbordaron y a gran velocidad inundaron el valle. Aguas devastadoras que amenazaban con destruir el pueblo. A las 8 de la noche arreció la tormenta, truenos y relámpagos sacudieron al pueblo. Las centellas, como las culebras de 10 cabezas, surcaban los aires en todas direcciones, iluminando el panorama. Algunas caían en tierra dejando profundas cicatrices. El estruendo de los truenos sacudían las casas que con la arremetida de las aguas sin control amenazaban con desplomarse. Todo era desconcierto, estrépito, ruido ensordecedor de las aguas que bajaban violentamente de la montaña. El río, el valle antes manso y tranquilo, bajaba rugiendo y saliéndose de sus riberas. Las turbulencias de las aguas llegó a la calle Real y la cubrió de punta a punta hasta chocar con las aguas que venían de la quebrada del Rincón. Choque violento de fuerzas encontradas, de enormes torbellinos que arrasaban todo. La calle atrás fue devastada por completo, desaparecieron casas, muebles y personas, todo fue arrastrado por las incontroladas y tenebrosas aguas. El cementerio fue removido hasta sus cimientos y los cadáveres sacados de las sepulturas para llevarlos quién sabe a dónde. En la calle El Real al agua subió hasta 80 centímetros del suelo, todas las casas del pueblo se inundaron, nada estuvo a salvo. Las familias asustadas rezaban a la Virgen del Carmen y al Santo Cristo de la Grita, nadie podía entrar ni salir de sus casas. A las 8 y 15 amainó la tempestad y lentamente el nivel de las aguas comenzó a descender dejando por todas partes desolación y ruina. Más adelante se supo que la tempestad fue ocasionada por una tromba marina que descargó sus aguas entre los Mirtos y Mangaría, Mesa de Aura, Benegara y La Vega. Noche terrible para los cobreros, noche de angustia, de vigilia y de oración, de incertidumbre. Con el amanecer los supervivientes encontraron una ciudad en ruinas, llena de lodo y con cientos de habitantes ahogados y desaparecidos. En las calles se encontraron enormes brechas ocasionadas por los rayos al precipitarse a tierra, enormes piedras, peces de mar, palos, huesos, cadáveres y en fin una amalgama impresionante. Todos corrían a saber de sus familiares y si los encontraban vivos la alegría y los gritos eran indescriptibles, contrastando con el llanto y los lamentos de los que habían perdido a sus seres queridos. Como es natural, la que menos sufrió daños fue la parte alta, de la baja no quedó nada más que barro y escombros, bajo ellos muchos moradores. Otros perecieron aplastados por las piedras o ahogados. Con la luz del día y una vez llegada la calma, se organizaron a socorrer a los más afectados, enfermos, heridos y enterrar a los muertos. Los que sobrevivieron quisieron darle gracias a la Virgen del Carmen por haberlos conservado con vida y fueron a su capilla para ofrecerle una misa en acción de gracias. Si hubiera durado más la tempestad o si la descarga de la tromba marina hubiera sido sobre un mismo punto, no hubiera quedado nadie para contarlo. Sin duda se habían apiadado de ellos y escuchado sus oraciones. Asistieron con gran devoción a las celebraciones y al final de la misa, cuando el sacerdote inició el canto a la Virgen, Salve Reina, todos los ojos se fijaron en la Virgen del Carmen, iluminada por la luz de los cirios dejaba ver su manto lleno de barro. Pensaron, si está en lo alto y hasta allí no ha llegado las aguas, ¿cómo ha podido llenarse el manto de lodo? ¿Acaso estuvo socorriendo a los damnificados? ¿O gracias a ella no se destruyó totalmente el poblado? La Virgen del Carmen sigue siendo venerada por todos los cobreros, a ella acuden con gratitud y devoción. Estamos escuchando este relato, pues no nos habla de algo tan palpable, o algo tan fenomenal como un espectro o una leyenda como tal. Aquí estamos hablando de una tragedia, Murieron muchas personas, sucedió en 1942, Venezuela estaba atravesando por una dictadura. Los medios de comunicación eran tan rápidos como los que hay ahorita. Hubo muchos muertos, destrucción total. Estamos hablando que es un pueblo, es un páramo prácticamente, se encuentra a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Pueden imaginarse ustedes, es raro que un pueblo a esa altura se inunde y destruya prácticamente a la población. Bajaba el agua, bajaba por allí. Ahí no estamos hablando de espantos ni nada, ni que de la Virgen bajó y apareció de repente, porque prácticamente dice que, o sea, el remate de la historia de doña Lolita Robles de Mora es que sencillamente la Virgen apareció con barro en sus vestidos. Pero, prácticamente es el registro histórico de un hecho que sucedió, que es parecido al deslave que sucedió en Caracas en ese entonces. Caracas, estamos hablando de 1999. Esta fue una tragedia en Vargas, donde también la gente pereció, hubo muchos muertos, y eso sucedió en 1999, y estamos hablando que esto es algo parecido en 1942 en un pueblito que se encuentra muy alejado y de paso a 2100 metros del nivel del mar, de altura sobre el nivel del mar. Es raro que una población de esa característica pues sufra una inundación a nivel de la playa como sucedió en Vargas. Pues es normal, o sea, es común, es comprensible. Resulta que acontece que fue una tromba que vino por los lados de la costa oriental del lago Maracaibo, ¿sí? Ahí llegó la tromba marina, se entra por esa parte, había gente, de hecho, afirman que fue hasta destapó los muertos. Se habla que de 200 muertos, ahogados y desaparecidos. Esa población en ese entonces contaba con alrededor de 800 personas. Para esa época no llegaban ni a 1000 personas. Estamos hablando de una población bastante rural. Ellos, pues, el río se llevó hasta los del cementerio. Mucha gente recuerda que hasta llovieron peces. Cuentan los antiguos o algunos pobladores del Cobre, cuentan que hasta llovieron peces. La fuerza de la tromba marina fue tal que trajo esa cantidad de agua increíble en ese punto. Y de hecho, se habla que fueron más muertas. Han pasado muchísimos años de la tragedia. Y de verdad, pues, se habla de más de 70 años de una población prácticamente campesina. No había ni 1000 personas y desaparecieron, nada más calculen ustedes, 200 muertos. Si son 800, que representa el 100%, 200 muertos representa el 25% de la población. Prácticamente por cada 10 personas, o por cada, vamos a ponerle un número redondo, por cada 8 personas, ¿sí?, 2 desaparecieron. O sea, es bastante, es un número bastante elevado. Y bueno, es para reflexionar. De verdad es para reflexionar. De hecho, la fe en Dios es increíble, porque imagínense en esos páramos donde no hay esa, o la ayuda no llega tan rápido. Si en nuestros días la ayuda es difícil de que llegue, ahora imagínense en la época de 1942, que estaba en plena guerra mundial. Europa estaba en plena guerra mundial y la tecnología, pues, se alumbraban con candiles, saquen cuenta ustedes por allí, en mulas, aunque todavía mula, pero no había tanto vehículo. O sea, imagínense el nivel de simpleza de esa población y que haya sucumbido una tromba marina de esa. Se conoce como la tragedia de 1942. Que la Virgen o no haya hecho su aparición o no haya hecho su aparición, ya eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo importante es que aquí es la fe de cada persona. Yo prefiero creer que sí fue así, porque cuando uno, Dios es protector de los desamparados, y yo prefiero creer que es así. Yo soy una persona bastante creyente. Vamos entonces ya con el último relato para ya terminar. Sería el camino de Ceboruco, o el camino real del Cobre a Ceboruco. Vamos a escucharlo. Suéltalo. Entre los encantos dejados por los indios bocaqueos en las cercanías de El Cobre, están los del camino real del Cobre a Ceboruco. Los arrieros transitaban por el camino que pasada por la Ramada, Angostura, Guacabeca, Santa Ana, Salina, Ceboruco y también por el Vallado, Las Vegas y Los Loros. Al bordear el Cerro Encantado, iban con mucha preocupación y dejaban de trecho en trecho un paquete con chimó, tabaco o sal. El que no lo hiciere, caía en el encanto de los indios. Una mañana temprano salió don Esteban con su mula a llevar unas cargas de ajos y cebollas a Ceboruco. Siguió al trote por el camino empedrado cerro arriba. Poco después de pasar por el vallado se perdió. Escuchaba voces y gritos en dialecto indígena. Esas voces se acercaban, se alejaban y él no veía a nadie. Parecía que un centenar de indios hablaban a su alrededor, sujetaban las bridas de su mula y le quitaban la carga. Luego lo llevaron hasta la cima y lo tuvieron deambulando un tiempo. El sol, la niebla, el frío de la noche y la falta de alimentos lo debilitaron. Don Esteban sentía que todo le daba vueltas y después esas voces, esos gritos, esas conversaciones ininteligibles, y lo peor de todo, los personajes eran invisibles. Sabía que hablaban, discutían, gritaban, que estaban a su lado pero él no podía verlos. Se daba cuenta de que manos invisibles revisaban sus alforjas, quizá buscando chimó. Pasaron varios días y don Esteban no podía coordinar dónde estaba. Se sentía cada vez más débil y los avíos que había llevado para el camino se habían agotado. Se encontraba en un sendero desconocido, perdido, sin alimentos y escuchando voces extrañas a su alrededor. No sabía qué determinación tomar. Don Esteban, como sea, pudo llevar a su mula hasta un pequeño arroyo. La amarró a un árbol y dejó que pastara y tomase agua a su antojo. Él bebía un poco de agua, se arrebujó en su ruana y se acostó debajo de un árbol. Tenía muchos días sin dormir. Las voces de los indios y las luces de sus teas no le habían permitido el descanso. Poco después pasaron por el lugar unos arrieros que iban a Seboruco, y al reconocer a don Esteban lo llamaron por su nombre. Como no contestaba, se acercaron a él y lo sacudieron. Tampoco reaccionó, le dieron unos tragos de mistela y le hablaron con suavidad. Al cabo de un buen rato abrió los ojos, los miró y preguntó: ¿En dónde estoy? Y recordando, prosiguió: Ya hace días que salí de casa y me perdí, me alejé de la ruta acostumbrada y sufrí los encantos del cerro. Eso me pasó por venir solo y no traer tabaco, sal ni chimó. Este relato es curioso, le sucede a don Esteban, sí, que va para un sitio a llevar mercancía y él pues obviamente no consigue el camino, se pierde porque no lleva su chimó, ni tabaco, ni sal. El chimó, para los que no lo conocen, los que lo escuchan de afuera o de repente escuchan por primera vez esa palabra, chimó. Chimó es pasta de tabaco, sí, prácticamente es tabaco, ceniza, carbón vegetal, es algo que utilizan, se lo ponen en la lengua, debajo de la lengua, y eso crea una especie de adormecimiento. Es una droga, es igual que el cigarrillo, pero unos niveles más potentes todavía. Entonces existe el chimó, cigarro, tabaco o sal, cualquier cosa de esas tres cosas, pues son este personaje pues no las llevó y por lo tanto entonces fue víctima a las jugarretas de los indígenas de esos lugares. Tanto así que se perdió por varios días y bueno, lo consiguieron unos compañeros y allí lo vieron durmiendo. Y él dice todo relajado, ¿no? Porque después de todo esto, pues, él dice todo relajado. Ah, es que no traje, ya les recuerdo, sí, lo que pasó, no traje el tabaco, ni sal, ni nada de eso. Y si no lo consigue, pues... Pero según el relato que nos trae el libro, fue que prácticamente fueron varios días que él estuvo perdido por allí, atormentado por las teas. Las teas son las lámparas, o sea, las luces que él veía, que le revisaban las alforjas, o sea, las cosas que él llevaba por allí y no lo dejaban dormir. Entonces él terminó por allá perdido y bueno, aquí se habla que es algo relacionado con la altura, pues adormecimiento, no tanto la parte misteriosa, sino adormecimiento, poco oxígeno, el cerebro empieza a jugarle bromas y como se ve perdido, pues eso es una ansiedad, un estrés que se ve sometido y entonces este personaje pues no coordina bien sus acciones y por lo tanto él llega a un punto donde de repente científicamente pues él empieza a perder la razón y piensa que los indios lo están persiguiendo cuando en realidad está sufriendo el mal de agotamiento por estar perdido y el de a los pocos días estar perdido pues ya su mente le jugaría unas o le tendría unas jugarretas. Es una explicación que existe de estos indios, pero están tan arraigada que bueno, a veces hay que tener mucho cuidado porque hay gente que es muy escéptica. Dicen, los indios, bueno, no solo existen, yo no creo en los fantasmas. Y si les contara, mira, yo también una vez me puse a decir de esta manera tan temeraria que los fantasmas pues eran como de los años 80. Yo llegué a decir una vez eso. Yo dije, no, los fantasmas son de los años 80 porque ellos ya no aparecen actualmente, como que se desactualizaron. Están desactualizados, ya no salen. Le sale a la gente como de los 80, los 90, pero ya actualmente pues uno no escucha historias de fantasmas. Y eso lo dije yo, sí, lo llegué a decir. Y entonces, esa misma noche, pues, también tuve un encuentro fantasmal en la casa de mi papá, pues, estaba pasando. No había en ese momento electricidad, cosa rara acá en Venezuela. Es muy común en Venezuela que no haya electricidad. Y estaba pasando yo por la casa, cerca de la puerta del cuarto de mi padre, que ya está fallecido, y escucho que empujan la puerta, pero por el lado de adentro. Pensé que había escuchado yo algo extraño, o sea, pensé que era jugarreta en mi mente, alumbró y la argolla, la puerta, la aldaba donde se coloca el candado, pues estaba en movimiento todavía, estaba en movimiento. Entonces me encontré en ese momento con mi hermano, nos asomamos dentro del cuarto y no vimos nada allí y bueno, yo dije, bueno, no vuelvo a hablar de manera tan temeraria acerca de los fantasmas, yo sé que no es gran cosa, pero esa misma noche yo hice esa afirmación de que los fantasmas eran pasados de moda y, o sea, si tú no crees, está bien, no creas nada de esto que tiene leyenda del Táchira, tómalo como algo, como una literatura infantil o literatura de adolescentes, ¿sí? O cuentos narrativas o idiosincrasia de nuestras poblaciones, pero hay que respetar estas tradiciones, estas leyendas. Por muchas veces algunos relatos pues son bastante inverosímiles, pero son relatos que existen. Doña Lolita Robles de Mora no sacó esto de la nada, ella fue, investigó en municipio por municipio, que son 29, en ese entonces eran 28 municipios, son ahora 29 municipios, y ella pasó por cada uno de ellos entrevistando a la gente. Esto fue un trabajo que doña Lolita Robles de Mora hizo. Eso no, ella habló con las personas más, incluso con los cronistas de la ciudad, para tener esa historia. Y de hecho, habían historias que no tenían ni siquiera argumentos. Simplemente existían esas historias y doña Lolita Robles de Mora no inventó, sino le puso ese matiz literario e hizo una historia basada en los hechos que le contaba a la población, pero en realidad no hay nada fantasioso aquí, ni es algo que ella haya querido hacer para vender un libro, sino simplemente es una recopilación de historias, de las leyendas. Hay historias que de repente son muy inverosímiles, repito, pero eso no es que doña Lolita lo colocó allí porque quería hacer un libro fantasioso para que los niños se entretuvieran o se asustaran, los más propensos a asustarse. No, sencillamente hay una historia que de verdad les ha tocado a doña Lolita, pues plasmarla de una manera un poco más diferente, como para darle un matiz histórico a eso, como una historia relacionada con la realidad. O a veces entrevistas, incluso dice, me encontraba en tal parte, muchas veces es ella misma haciendo las visitas a los lugares. Bueno, muchachones, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Fueron las cuatro leyendas que recoge el libro Leyendas del Táchira en su volumen 1. Esta es la séptima entrega de Leyendas del Táchira por parte del Inquisidor Ilustrado. Ya este es el podcast número 23 y esta es la séptima entrega de las Leyendas del Táchira. Hay agradecido a todos aquellos, pues, los que me han motivado a seguir con estas leyendas poco a poco. Mira, el libro ahora donde le falta, hay leyendas bastantes, son muchos municipios, y bueno, ahí hay muchísimas leyendas más que yo poco a poco pues se las vendré trayendo. Muchísimas gracias, repito, a todos aquellos que han estado tan muy pendientes de estas leyendas del Táchira. Y también les recuerdo que pues si tú quieres participar en Leyenda del Táchira, simplemente puedes enviarnos tu audio, un comentario, una historia, y nosotros pues o se discutirán en tal caso cualquier aparición espeluznante. Vamos a ver si de repente para el próximo podcast hablaremos de situaciones espeluznantes entre nuestros oyentes. Así simplemente va a ser como un podcast especial, simplemente hablaríamos de esos encuentros paranormales que nos marcaron, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias, repito. Entonces, recuerde buscarnos en placidofm.blogspot.com. Ahí nos vas a conseguir bastante material de los podcasts. Recuerda suscribirte a alguno de los canales donde aparece publicado mi podcast, y así yo pues tendré mayor difusión. Esto me ayudaría bastante. También en placidofm.blogspot.com vas a conseguir la Radio City. Ahí publico la radio, o saco la radio en FM, los programas musicales que tengo en la FM, la radio local acá en mi ciudad. Y bueno, tú vas a tener acceso ahí al material, los materiales que propongo o que pongo a disposición ahí. Es música, es un programa principalmente musical. Recuerda, placidofm.blogspot.com, no lo puedes seguir a través del Facebook como @placidiux ahí, o en cualquier plataforma nos busca, en cualquier plataforma de los podcasts nos busca como Plácido o Placidiux o El Inquisidor Ilustrado. Es lo correcto, ¿no? El Inquisidor Ilustrado. También quiero agradecerle a mi familia, que hasta los momentos está el podcast número 23, y ellos siempre están pues pendientes allí, a mis amigos, los que se encuentran fuera del país, porque por ellos o con ellos es que principalmente yo quise empezar a hacer podcast, para hacerle llegar este material de audio principalmente, porque el audio, a diferencia de los contenidos visuales, pues el audio simplemente no te quita tiempo, simplemente te acompaña. Tú puedes poner a sonar eso y puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y escuchas el audio tranquilamente, no te interrumpe, no te come ese tiempo, al contrario, te acompaña. Por eso dicen que la radio y las partes o las cuestiones auditivas, los elementos auditivos pues te acompañan, y eso es lo que pues nosotros acá en El Inquisidor buscamos, simplemente acompañarte trayéndote esas historias que no son inverosímiles pero son importantes, ¿no? Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez, será hasta el próximo podcast, que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Un podcast un poquito largo, estoy en contraste al podcast anterior que fueron apenas 12 minutos. Bueno, este podcast fue un poquito más largo. Muchísimas gracias por su atención dispensada hasta este momento. Recuerden, nos veremos próximamente o nos escucharemos próximamente. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Llévatela. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.